Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. Alex Sensation. Okay, I'm reloaded. WMEG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Holiday, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. En vivo en este jueves 2 de mayo, repartiendo clásicos por un tubo y siete llaves. Gracias por la sintonía a todos mis oyentes en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Toda mi gente en Puerto Rico también a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa, The Florida Keys, Los Cayos a través del Nuevo Sol con Z. Y la aplicación, la música app, si todavía no la tienes, download it for free. Descárgala gratis para tu celular, Android o iPhone. La música app. All right. Chenchation, ready para el Miami Bash. Ya pasado mañana, dos días. Nos vemos mañana, el sábado en el Casella Centro. Mañana voy a transmitir. ¿De dónde voy a transmitir mañana viernes? No, el sábado. Maybe de pronto el sábado transmita desde la arena. De pronto haga lo mismo que hice la semana pasada, el backstage live, ¿no? Que hice, prendí las cámaras ahí en el camerino. Maybe. Let me see if I get internet. Good internet ahí en el camerino, ok. Alright. Bueno, ¿qué más por aquí? Alex Sensation en sintonía contigo, bailando todos los días, workeando toda la gente que trabaja conmigo a diario. Muchas gracias por escucharme en sus trabajos, la gente que está conmigo en las carreteras, la gente que me escucha en sus hogares. Gracias por la sintonía en este jueves clásico. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel. A ti, cierro los ojos y pienso en ti. Yeah. Shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. Alex Sensation. ¿Quiénes son los mejores? Hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tener que mía. Voy a ver su besuquearte toda. Mañana avísame si no me tengo moda. Para pillarme y te sepa que no mami, estás mami, sola. Yo voy a toda por ti. Yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier día. Classic reggaeton, romantic style. Alex Sensation. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco, cuando veo tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Cuando me devoras poco a poco. Hey! ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. ¿Por qué? Very good looking. Eso estaba rico, delicioso, chacho. Sing along, sing along, sing along. Eso es para cantar toditas. Dame un cantito. Saludo para Jenny Cobo, Pablo Morales, Ángel Luis, la China Ruiz, la malcriada, hola malcriada. Para Pilar Rodríguez, Omaday Urri, de parte de Lizeth Jones. En sintonía desde Montclair State University. Qué rico. ¿Qué más? Alex Sensation para Liliana Valencia, tu gente de Long Island, Strong Island contigo, bailando. Un saludo para mi hermanito DJ Rafi Mercenario. Leyenda, nos vemos el sábado ahí en el Miami Bash. ¡Rafi! Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, buenas, ¿tu nombre? Hello. Bienvenida. ¿De dónde me llama, baby? De Pompano. Pompano Beach en la casa. ¿Cómo está mi gente de Pompano? Bien, gracias a Dios aquí. Me tienes escondida en un lugar que no me... ¿Escondida en el trabajo? Sí. ¿Dónde está, mami? Más o menos. Me tuve que salir afuera. Está afuera, ok. Espero okay, que okay. No me estén buscando. Ok, mami, ok. Vamos a darle rápido. Un saludito ahí rápido, mami, dale. Rápido ahí. Un saludito a Genesis, a Joseph, a José, a toda mi familia. Felicidades a ti. Gracias, baby. Principalmente. Muchas gracias. Muchas thank bendiciones you. Para mami. Ti y tu familia. Igualmente, baby. Gracias por la sintonía. Estoy sudando. Pero porque estás trabajando. Mami, muchas gracias por estar conmigo. Quédate en línea para cualquier información en Pompano Beach, ahí trabajando conmigo. Muchas gracias a mi gente de Pompano Beach, la gente de West Palm Beach también, la gente de Miami Beach, la gente de Hollywood Beach, la gente de Sunny Isles Beach, la gente de Delray Beach, todas las beaches. Muchas gracias. Antes que me escuchen las beaches, de la playa ahí. Dije yo beaches, beach, ¿no? Es que se dice así, no me dice así beaches. Yo lo dije bien, ¿verdad? Bien. Todas las beaches. Todas las playas, ok, dejémoslo en playa mejor. Dime pa' dónde vamos. Una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hola, tú. Hola, Alex, ¿cómo estás? Soy Diana. Oh, my God, llegó la ley. Cuando yo escucho ese nombre, tiemblo. Ese nombre es la wifi. Cuando yo escucho Diana, yo de una vez como... Sí, cuando yo escucho que dicen Diana, yo de una vez aprieto. De una vez. ¿Por qué será que cuando uno escucha el nombre de la mujer, uno de una vez como que se pone tenso? Porque las Dianas ponemos ley. No, muchacho. Bienvenida, Dianita. ¿Qué estás haciendo, mami? Saliendo del trabajo, Alex. Tratado de comunicarte todo el tiempo. Por fin me logré comunicar contigo. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar, mi Dianita? Ay, quiero saludarte a ti, que espero que hayas tenido un feliz cumpleaños atrasado. Gracias. Y que lo hayas pasado súper bien. Gracias. Y sobre todo quiero felicitar a mi hijo, que el sábado cumplió 21 años y por eso te estaba llamando. Happy porque birthday. Yo sé que tú puedes muchas gracias, que tú puedes cumplir y darle un buen regalo. ¿Cómo se llama él? Steven. Steven, 21 años, pero tú no suena que tiene un nene de 21. Oh, yo lo tuve bien, joven, yo lo tuve a los 15. ¡No! ¿De verdad? O sea que tú tienes... Sí. Déjame hacer la matemática aquí, déjame hacerle... ¡Ay, no! Ella tiene T5, ahora de T5. Sí, oh my God. Dianita, you got it, baby, stay on the line. Quédate en línea, te voy a dar tu boletito para que vayas con tu baby a uno de nuestros conciertos. Y felicidades. Acho. We had our firstborn when we were 19. La wifey tenía 19. I was 20, she was 19. Se ya está grande, ese. Grandulón ese. Y más grande ya. Ah, María. Aquí está mi hermano Johnny. Johnny, todo bien, Johnny. Johnny Sensation está aquí en la casa. Johnny. Saludito para la wifey de Johnny. ¿Cómo voy a llamar a la wifey? ¿Cómo es? Amy. Saludito para Amy, la wifey de mi hermano aquí, Johnny. Está más enchulado. A ver, le dieron agua de... A ver. Le dieron una agüita de pozo. Yo nunca había visto a mi hermano tan enchulado ahora. Yo no sé qué... Johnny. ¡No! Venga, salúdela. Deje la pena, venga. Say hi to her aquí en el micrófono, venga. Él es penoso, mano, él es penoso. Él fue el que me metió en esto de DJ. Yo soy DJ por mi hermano, que él era el DJ de la discoteca. Pero él es penoso con el micrófono. Venga, salúdela, venga. Dígale hi ahí. Dile, say hi aquí en la radio. Say hi, venga. Look at you, say hi. Deja la pena. Penoso, tan grande y tan penoso. All right, preparándote la próxima mezcla. Me faltan 20 minutitos para terminar hoy jueves clásico. ¿Con qué terminamos? ¿Qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending? Musicalmente hablando, no sea mal pensado. Saludo para mi hermanito Cotilla y mi hermanito Pedro Guzmán. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luismi, Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suena.